Hola, soy Pilar y quiero contarte cómo es mi vida diaria. Por la mañana me despierto a las 7. Me ducho, me visto, desayuno algo rápido y luego voy a clase. Si llueve, cojo el autobús con mi amiga Sole para ir al instituto. Cada día tengo 6 horas de clase. Estoy en el instituto desde las 8:30 hasta las 2:30. Vuelvo a casa a las 3. Almuerzo con mi madre, duermo un poquito y sobre las 5 empiezo a hacer los deberes. A las 9:30 ceno con toda mi familia. En verano, por la noche, si puedo, salgo un poco a la calle con mis amigos y si no, me quedo en casa y ayudo a mis padres a limpiar la cocina. Luego veo la tele o chateo con mis amigos y me acuesto a las 12, más o menos.